Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, de este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El centro de nuestra conversación en realidad es encontrar al digno que puede abrir la historia, desatarla y solucionarla. Ese es el Cordero, el Cristo. Y hemos conversado un poquito acerca de lo que es la sala del trono, cómo se desarrolla en esa asamblea maravillosa, ¿no es cierto? Allí aparece un libro que está sellado, el Cordero el que lo puede abrir, pero ahora nos toca un tema que de improviso alguien podría decir al mirarlo, ¿y qué tiene que ver el Pentecostés ahora con todo esto? Bueno, es muy decidor. ¿Recuerda usted en Hechos 2.11 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos? Esta es una orden que le dio Jesús, vayan a Jerusalén, esperen hasta el momento que yo les envíe el Espíritu Santo. Cuando yo sea glorificado, a la tierra vendrá el Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Se le aparecieron como lenguas de fuego. Interesante esa descripción, porque hace su triunfal entrada a Cristo al cielo, y por otro lado, en la tierra se confirma el Espíritu Santo para trabajar con las personas. Leí una descripción, ¿sí?, de lo que es la llegada de Cristo al cielo. Tú recuerdas que cuando estaba en la tierra, ¿sí?, se quiso María acercarse a ella y le dijo algo. No me toque, dice. ¿Por qué? Y él le dio la razón. No he subido. No he subido, no al cielo, sino a mi Padre. A mi Padre. Por lo tanto, se describe que él no recibió nada. Y cuando fue al cielo, yo me imagino que los ángeles querían estar con él, pero no me toque. Yo voy hacia dónde. Hacia mi Padre. ¿Y sabes? Uno se imagina, escuché esto. Leí una versión donde dice que no debería ser no me toques. Ah. Porque si lo tocaba, no era cuestión de que si lo tocaba él quedaba impuro, sino que era más bien no me detengas. También no me detengas, cierto, porque voy a mi Padre, claro, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, estas descripciones son humanas, voy a decirlo, sí, así, porque Dios puede en un instante estar al lado de su Padre maneras, y se acabó. Pero para que nosotros entendamos la importancia de la salvación en lo que el cielo está haciendo con nosotros. Dios no tiene estos lapsos de tiempo, de estado, para, de movimiento. Para Dios no existe tiempo, pero, y espacio. Pero para sí, para los Jesús, ángeles. Sí, y para Jesús. Y para nosotros. Para Jesús existía, porque él estaba con ahora, hombres, digamos, tomó esa naturaleza, claro, humana, ¿no es cierto? Pero él lo que quiso, lo primero que hizo después de hacer su sacrificio y terminarlo, fue presentarse ante su Padre y decir, correcto, aquí están mis manos, aquí están mis llagas, ¿no es cierto? He pagado el precio, por lo tanto ahora incluso te traigo, ¿no es cierto?, estas gavillas preciosas para que tú las tengas ya como primicias de lo que va a ser el gran encuentro final. Yo creo que así lo podemos empezar a entender un poquito haciéndolo nuestro, y de hecho la Biblia así nos dice de estas cosas. Y Hechos capítulo 2, verso 32 en adelante dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, perdón, ¿sí?, la relación que hace es interesante, porque cuando uno lee Hechos 2.1, ¿cierto?, dice que, sí, vino el Espíritu, justamente, Santo. Pero ¿qué relación tiene con Cristo? Bueno, ahí está la relación. Justamente él ascendió y mandó, justamente en ese instante, la promesa que les había dicho. Y yo voy al cielo, que, pero va a venir el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Él va al cielo, Él se presenta ya como nuestro sumo sacerdote. Él va en nuestra representación. Claro. El sumo sacerdote era el representante del pueblo. Él va como nuestro sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote, algo interesante también que se produce, cuando el sumo sacerdote era ungido, a él se le echaba un cuerno de aceite en la cabeza. Y este corría, ¿eh?, por sus barbas, como dice el Salmo 133. Sabe que siempre, ¿sí?, he pensado en eso, ¿eh? Sí. Porque uno lo hace en tanto práctico, dice, si tú te tiras aceite aquí y te corre, o sea, te cruzó todo el cuerpo, te manchó la ropa, ¿no es cierto? Y llegó hasta la tierra. Claro. O sea, hay un simbolismo extraordinario en este, justamente, sentido, porque en el cielo, ¿no es cierto?, Cristo es entronizado, es recibido con los, claro, honores que le corresponden por lo que hizo en la salvación de los seres humanos. Pero eso llega hasta la tierra cuando el Espíritu Santo, mira, cae sobre los, justamente, discípulos. Justamente, si nosotros leemos aquí el Salmo 133, dice, El verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hacia el borde de sus vestiduras. Ahora, cuando cae al borde, llega al borde de las vestiduras, lógicamente que gotea a la tierra. Claro. Entonces, cuando Jesús fue el sumo sacerdote, fue ungido sumo sacerdote en el cielo, ese aceite cayó a la tierra, esas gotas de aceite cayó a la tierra. Y eso fue el Pentecostés, precisamente. El Pentecostés. Fíjate que Juan 7:39 dice algo que está muy cercano a entender con mayor razón todavía esto que está sucediendo. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué te parece? Claro. O sea, es clarísimo. Claro. Hechos nos habla del derramamiento que está íntimamente relacionado con la entrada de Jesús en el trono celestial, ¿no es cierto? Porque mira, acá dice incluso 38, un poquito antes, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, pero tú recuerdas que los discípulos no les corría todavía el agua viva, tenían algunos prejuicios bastante serios. Incluso el que estábamos estudiando, que es Juan, fue el que le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no destruye esta ciudad? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto otro? O sea, ese carácter que tenía fuerte, ¿cómo fue cambiado? Y ahora nos muestra cómo, de alguna manera, Cristo en el trono de Dios está intercediendo como sumo sacerdote por nosotros, según la profecía del año 1844 en adelante. Así es. Entonces, nosotros vemos que la ascensión de Cristo al cielo fue la señal que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Bueno, aquí hay una importancia bien, bien grande acerca del Pentecostés, porque es un hecho histórico en la tierra, que fue realidad. Está escrito, los discípulos incluso manifestaron esa realidad porque después hicieron cosas maravillosas. Tú recuerdas, sí, el sermón de Pedro, un hombre que no era tan bueno para hablar, pero bueno, con ímpetu salía, pero habló y convirtió. Claro, el Espíritu Santo habló. Justamente. Pero eso ratifica que lo otro también se cumplió. Justamente. Por lo tanto, tenemos la certeza de que Cristo, cuando subió al cielo, el Padre aceptó su sacrificio, y si lo aceptó, entonces tú y yo y usted, amable oyente, está en la lista de los salvos. Basta que su incienso y sus oraciones estén en la presencia de Dios y Él borre con su sangre sus pecados confesados y tiene acceso al cielo. Es maravilloso esto de la salvación. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Lea Hebreos capítulo 4, versos 16 y capítulo 8, verso 1. ¿Cuánta esperanza y ánimo haya en la seguridad de que Jesús haya recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra como nuestro sumo sacerdote y rey? Creer en esta verdad, ¿en qué medida le ayuda en su situación cotidiana de la vida y en la certidumbre del futuro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.